gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. 9:46 de la mañana, estás en Radio Felicidad, me siento bien. Te habla tu amiga Regina Alcover, que te acompaña hasta el mediodía. Vamos a pedir ahora a la ardillita que nos diga un par de efemérides, ¿les parecería bien? Ardillita. Hola, mi amor. Ya sé que ya llegaste, qué alegría me da, porque te extrañamos. Pues no nos hagas esto. Cuéntanos tus efemérides de hoy. Buenos días, y todos los oyentes de Felicidad. Hoy jueves 13 de junio. Es el Día Internacional de la Sensibilidad. Me equivoqué. De nuevo, ya reí. Es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el albinismo. Oh. Esta fecha tiene el propósito de promover un mundo más inclusivo para todas estas personas con albinismo. Porque a ellos no les gusta vivir discriminados, Reggie. Claro. Y para los que no saben qué es el albinismo, es una condición genética y hereditaria que se presenta en cualquier raza o género. Las personas con albinismo tienen una cantidad reducida o ausencia de melanina en la piel, en el cabello y en los ojos. Y todo esto causa sensibilidad al sol y problemas de visión, Reggie. Y desde aquí, desde Radio Felicidad, mandamos un fuerte apachurrón a todas estas personas, ¿ok? Y mucho amor, Reggie. Perfecto, mi reina. Una más, por favor. Y también, Reggie, un día como hoy, pero hace muchos años, nació Jorge Chávez, Reggie. Sí, tu tío Jorge Chávez, Reggie. Nació en 1887. El reconocido aviador peruano y héroe de la aviación civil nacional. Es uno de los personajes más importantes que ha sobrevolado los cielos europeos y los Alpes. Y si no sabías, Reggie, Jorge Chávez nació en París, en Francia. Pero también es peruano, ¿ok? Me voy volando como Jorge Chávez. ¡Volando! ¡No! ¡No! ¡Ardilla, por favor! No se te ocurra ir para Betty ni nada de eso. ¡Ay, qué horror! Muchachita. Vamos a una noticia que la verdad llama la atención. Congreso aprueba ley que prohíbe las llamadas spam. ¿Qué consecuencias tendría el empleo? Por un lado, esta ley busca proteger a los consumidores de llamadas spam. Y por otro lado, se teme que esta medida afecte negativamente el empleo de los call centers. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Ellos no son spam, ¿no? Pero bueno, ¿a qué costo podrían eliminarse las llamadas no deseadas? El representante de la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente, APEXO, Pierino Stucci, se refirió al reciente proyecto de la ley aprobada por el Pleno de Congreso que prohíbe las llamadas spam, advirtiendo que este tendría un impacto negativo en el mercado laboral de los call centers. ¿Cómo será? Para no hacer la diferencia, ¿no? Claro. Pero habría que tener la diferencia clara de lo que es un concepto y lo que es una llamada spam, ¿no? Empresa que se dedica a realizar contacto con los usuarios. Bueno, ya sabremos todo esto. Al menos 20.000 personas perderán el trabajo, yo no creo. No me parece, ¿no? No me parece justo. Pero en fin, vamos a ver cómo sale todo eso y nos enteraremos pronto. Amigos, les cuento que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida de tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate con el 710-5000. 710-5000. O si no, visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. Chateando en familia con Regina Alcover, llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Radio Felicidad.